no quieres nada conmigo. Ay, me mandaste un recaíto el otro día, donde dices que no quieres nada conmigo. Yo te puse un marco, niño, reina mía, y te pido que perdones lo sucedido. Muy bien sabes que sin tu amor vivo y tranquilo, mis canciones se han convertido en agonía. Ay, tan feliz que yo me sentía con tu cariño, ya he venido a martirizarme con tu ausencia. Muy bien sabes que yo sin ti no soy el mismo, pa' vivir es imprescindible tu presencia. Sacrificas ese deseo de estar conmigo, y con eso llenas mi alma de tristeza. Me sentí tan desdichado que la vida para mí ha perdido valor. Ven mi vida, venga a curarme este guayabo. Tú eres buena y debes tenerme compasión. Margarita López, aponte por excelencia. We'll be right back.